Qué guapo, chaval. Bueno, buenas noches. Estamos aquí en Radio Ela. Yo soy 1-0 de Tecnoparanoids. Tenemos a Jaime de Godzilla, a Jordi de Radio Mutant y a Goyo de Norina. Vamos a despedir este querido año 2014 para dar comienzo al 2015. Para ello tenemos a una gran personalidad como es el rey emérito don Juan Carlos. Ha tenido bien Juan Carlos. Yo soy monárquico, soy Juan Carlista. Es una persona muy campechana. Ay, qué bien nos trata, qué bien nos trata. Bien, también haremos un repaso de las defunciones famosas que ha habido este año. Y bueno, pues también tomaremos las uvas con Ramonchu, por supuesto. ¿Cómo se llama Ramonchu? La campanada, ¿no? Yo creía que se había muerto, como Leticia Sabater. Pero, ¿qué apostamos? ¿Eh? Como el programa que sí, famoso, eso, ¿no? ¿Qué apostamos? No, bueno, ¿qué apostamos? Ah, bueno, y el de la vaquilla. El de la vaquilla. Sí, es verdad, aquel tenía. ¿Cómo se llama ese? Apuesta lo imposible y no desmarcha atrás. Grand Prix. El Grand Prix, sí. Eso. Grand Prix, el otro que Aleto Prix. Bueno, ahora mismo Ramón ya no tiene ni que tener nervios. Porque tantas campanadas que ha dado, tiene que ser un año tras otro. Pero yo ahora mismo estoy bastante nervioso, no quiero decir nada. Siempre es el hombre de acero, le llaman por ahí en su pueblo. Con su capa. Creo que vamos a hacer una presentación por ronda a la gente que no. Yo aquí soy Jaime de Godzilla en Madrid. Encantado. Para que la gente relacione voces con nombres. Sí, yo soy Goyo de Nonina, de aquí, de Albacete, de por aquí. De aquí al laico. Y yo soy Jordi de Jordi Mutant, de Radio Mutant. O sea, eres consciente que se nota que el acento ese es más falso que Judas, ¿eh? No, que sabes que hablas todo el rato. Reconócelo, estás fingiendo. Hablas todo el rato. Escolta, que dius, perdona, no. Muy alicantino, ¿no? Sí, un traje alicantí, Pero bueno, ahora mismo. Y nadie ha podido venir de Canarias porque hubiese estado desfasado. No, viene dentro de una hora. Dentro de una hora. Los pobrecicos tienen dos campanadas. Claro. Qué obvio. ¿Y verán el discurso del rey dos veces? Sí. No sé. Sí. El de este rey y el de mérito. Claro. Y el otro. Bueno, también el discurso del rey oficial fue en Navidad, si ya lo habrán sí, visto. Fue Nochebuena, Navidad, buena. Claro, sí, ya fue. Si lo pasé en Canarias, siempre suelen poner uno en Navidad, otro en Nochevieja y después justo las campanadas ponen uno de Alfonso XII siempre. Alfonso XII, Alfonso XIII, depende de los años. Los pares, Alfonso XII, los impares, Alfonso XIII. Suele ser así, ¿eh? No sé, yo estoy como por esas horas o no estoy viendo la tele o ya no estoy sobrio, pues no. Eso, sobre todo lo de sobrio. Bueno, pues entonces, si su majestad ya está preparado, pues vamos a poner una canción y cuando termine, pues ya empezamos con el discurso. ¡Madre mía, qué nervios! ¡Madre mía! El otro día vi una entrevista de Evaristo, tío, que no tiene ningún desperdicio, tío. Es un monstruo, ¿eh? Media hora, tío, de entrevista. Pero la entrevista hace unos meses, ¿eh? ¿Pero qué monstruo de bueno de...? A eso hay que verla, tío. Es un personaje, tío, de... Oye, porque lo entrevistó en... Porque lo entrevistó y fue una entrevista también bastante buena. Me preocupas mucho esa cerveza que va cogiendo temperatura. Y va quedándose ahí como un poco abandonada. ¿Quiere acabártela? Bueno. Espérate que le subió esto mucho ahora. Toma una. Toma una cerveza de ahí. Me gusta mucho el grito ese que hay a mitad. No, ese no. O no sé si es aquí o es en uno de los conciertos. Y cuando puedo ver todo lo que hay. Eres muy libre si quieres hacerme. Si nos sale bien, ya tenemos el programa de Navidad, Jaime. No tenemos que grabar el Radio Butad. Tenemos que pensar cuándo lo vamos a hacer. Ah. Vamos a estar en Santa Pola, que no lo caía. Claro, en Santa Pola. Pues tenemos que hacer otra temática, ¿no? O sea, no, no, quiero decir, otra temática no fuera como vivieron la vida de jóvenes. Ah, claro, claro, claro, no, no, no, claro, claro. Sí, no, ya, voy a dejar un poco de ya lloriqueo, ¿no? ¿Cómo lo vivirían dentro de... cuando estén muertos? Estaba... La Navidad dentro de 25 años, ¿cómo va a ser? No, apúrate esta. Solo hicimos... No, esa la dejo a vosotros, que sí me gustan los culetes. A ti no, ¿no? A ti no. Sobre todo los calientes. Yo estoy ya un... Lo que se puede empezar a llamar un pedete. Un pedo fino. Un pedo fino. Mañana en casa de Alicia. ¡Alicia! A ver qué te están tomando. Me ha llamado ahora. Me ha dicho que... Déjate que no llevo una. Aparte esa piscina, de mierda que no te hacen nada. Tendrías que hacer a tu prima. Tengo un amigo médico y otro farmacéutico que dicen que eso no hace. Que eso solo me hago. Antes sí, ahora ya no. ¿Qué canción has elegido tú? Sarri. Es verdad. ¿Y tú, Jaime? Está. ¿Ahí está? Mira, he elegido la de Sociedad Alcohólica de... ¡Ah! Macho, el otro día... el otro día no, el año pasado... Luego esto lo apaña. ¿Cuánto queda? No sé, creo que quedan apenas... Queda muy poco. Muy poco para la Nochevieja y esto es un auténtico de madre, ¿eh? Queda muy poco. Queda muy poquito y yo estoy muy nervioso. Bueno, vamos a... Vamos a dar paso a nuestro rey emérito para que dé su discurso. Buenas noches, su majestad. Buenas noches. Queridos españoles y españolas, ahora que me he retirado, se encargará de las felicitaciones oficiales mi hijo y actual rey de España, Felipe VI, el preparado. Por tanto, he resuelto dar mi discurso aquí, en Radio Ela, para que podáis seguir escuchando mi tranquilizadora voz y mis campechanos mensajes. Puedo deciros con gran alegría y satisfacción que el fin de la crisis se acerca. El presidente me asegura que ya estamos viendo la luz del final del túnel, aunque yo espero que no se trate de los faros de un ave. De todos modos, no temáis, pues ya se acercan esos nanosegundos en los que la democracia toma forma corpórea y podréis votar al político que nos guíe siguiendo fielmente las instrucciones de Bruselington. Y si no, seguro que Pablo cumple con lo que Felipe prometía en los años 80. Sí, yo prefiero a Podemos, porque Pablo es campechano, como yo. De hecho, aún no nos hemos hecho un selfie con el Papa por problema de agenda. Es normal que en estas fechas paremos a recordar a aquellos que ya se han ido, como mi hija, que no sé cuándo me la devolverá Pablo Ruz, o los votantes del PP, aunque estos últimos seguro que resucitan poco antes de las elecciones. De todo ello, lo que más me entristece es la muerte de nuestra querida cultura, acosada por las tasas y paulatinamente reemplazada por una amalgama de tópicos zafios de aquí y de allá, la sobreexplotación del chiste viral y el olvido de cualquier cosa que no genere más likes que el gato de tu vecino con gorro de Navidad. Pero estos también son momentos de felicidad y recordar los grandes logros, como el héroe nacional Fran, el gran pequeño Nicolás, quien nos ha demostrado con su astucia que aún vivimos amordazados dentro de una caverna cara a la pared. Y lo que vemos no son más que las desfiguradas sombras de una realidad dantesca. También quiero dar mi más sentida enhorabuena a las tropas de invasión que hemos repartido por todo el mundo. Ahora que todas las naciones del mundo están acostumbradas a vernos por millares en sus ciudades, es hora de terminar lo que empezamos hace 500 años. Espero que mientras fregáis platos, servís copas o paseáis perros, tengáis siempre en mente a vuestra querida madre patria, que espera vuestro regreso con las manos llenas de oro. Ya hablaremos luego en qué nos lo gastamos. Estas son fechas para dejarse llevar por el espíritu consumista y comprar montones de chorradas que vuestros familiares no sabrán qué hacer con ellos. No vale comprar ropa, que es cosa útil, ni tecnología, que es lo típico, drogas y vaselina, que es lo que más vais a necesitar, y acordaros de compartir con los más necesitados, como los consejeros delegados de Bankia, que ahora que no tienen tarjeta Black tendrán que pagar de su bolsillo el caviar ruso, o Putin, que se queda sin países para invadir, u Obama, que no sabe dónde meter a los presos de Guantánamo y ahora debe sentirse muy solo, ya que es el único negro con derechos. No os olvidéis tampoco de Israel, que después de cenarse a Palestina tiene indigestión y no sabemos lo que querrá de postre. Ni tampoco la Guardia Civil de la frontera, que se enfuerza diariamente para que los inmigrantes no nos quiten el sitio en la cola del paro. Aunque tal y como va la cosa, pronto llegará hasta Marruecos y tendremos que saltarla nosotros, la valla, para poder pedir turno. Termino ya deseándoos unas felices fiestas, aunque lamento mucho deciros que no hay presupuesto para un nuevo año, así que esta vez, en vez de 2015, estrenaremos de nuevo 1982, cuando Felipe nos prometía sacarnos de la OTAN o la jornada laboral de 35 horas, y la gente sabía quién era Naranjito. ¡Qué tiempos aquellos! Si al final va a resultar que Pablo ni es venezolano ni de la ETA, simplemente del PSOE. Bueno, pues muchas gracias, su majestad. Era el rey, qué rey, Era el rey. Me ha llegado mucho más este discurso que el discurso que ha hecho su hijo hace apenas una semana. Creo que ni menos. Hay que valorar el esfuerzo, ¿no? Porque lo ha hecho pues con total gratuidad, ¿no? No era su labor, no era obligado y lo ha acabado haciendo. Como él ha dicho, nos ha dejado más tranquilos. La verdad es que yo, sin haberlo escuchado este año, no sé qué hubiera sido el año que viene. Bueno, yo digo una cosa. Hay mucha gente que critica la monarquía y le dicen que no tiene un papel en nuestra sociedad. Y el año pasado, escuchando la radio por estas fechas, escuché a un periodista imparcial de Radio 5 que dijo que por qué se le ponía entredicha la labor del rey cuando este año había dado más de 90 discursos. Más de 90 discursos. Que no sé. Trabaja mucho. Que 90 discursos también puede significar que no se está tirando a 90 días, lo que no te está pegando 90 disparos por ahí, ¿sabes? Que mejor nos conviene. A lo mejor cada vez que mate un elefante le da un discurso. También puede ser. Elefante, ahora que te veo yaciendo en tierra, me llena de orgullo y satisfacción el haberte alcanzado con esta bala. Hombre. El rey, quieras que no, siempre son palabras de sosiego. Yo me quedo más tranquilo, como ya he dicho. Yo creo que este año voy a entrar con buen pie después de verlo. Me tenía mi cosa, de no saber lo que iba a pasar. Sí, no, te genera incertidumbre. Efectivamente. Hombre, cuando se va acercando la hora es que yo me tenso mucho. Hombre, ¿qué? ¿Dónde se tomará? ¿Dónde se tomará las uvas el rey? ¿Dónde pensáis que estará escuchando radio, para tomárselas o ya se habrá ido a casa? Pues no sé, supongo que... Yo creo que las escuchará desde la zarzuela, si ha marchado para allá y tal, pero bueno. Sí, desde la zarzuela de algún... O en algún guateque, quizás, que a lo mejor se coge la moto y... A lo mejor se coge la moto, ayuda a 10 personas... Claro. Y se las lleva con él, coge a 10 pobres y se los lleva para pasar una buena noche, hija. Una muy buena noche. Sí, ahora decíais de utilidad o no utilidad la monarquía. Yo, para aquellos grandes detractores de la monarquía, quería recordarles que qué sería de nuestro pobre humorista Manuel Fuentes, si no pudiera imitar y hacer chistes sobre el rey. No sí. Habría llegado a tanto. Se hubiera quedado en el paro hace ya tiempo. Claro. Sí. Que el paro, que ya lo ha dicho Enrique, no os preocupéis que ya esto del paro se va a acabar. ¿Lo ha dicho quién, Enrique? ¿Lo ha dicho? Enrique. Enrique, que es como querían llamarle al rey, pero al final le pusieron Juan Carlos, pero porque... Tú es que tienes mucha confianza ya con él, lo puedes llamar como tú quieras, ¿eh? Yo creo que ya, bueno, lo vuestro no lo has comentado nunca, pero podrías hablar de tu relación con él. Porque... Bueno, ahora no creo que sea el momento, ¿no? Creo sí, hombre, que sea el momento. Sí, sí, momento, son momentos en familia, son momentos queridos en los que. Y hablando de familia, ahora mismo las familias tienen que estar súper nerviosas porque. ¿Cuánto queda? ¿Qué cuánto queda, abuela? Yo creo que hay que poner una canción. Veniros, nene, que ya. Una cancioncita para relajar un poco el ambiente, porque aquí estamos. Ponemos una cancioncita. Yo creo que hay tiempo para poner una canción y luego hacer un poco repaso de. Y a ponerse que ponerse un poco tristes por los que no están. Claro, por aquellos sí, que no nos están. Han dejado. Siempre hay que recordarlos. Y... Sí, nos pongo en tu alegría. Y con eso, bueno, pues vamos a poneros una canción que ya tiene su tiempo. Pero bueno, como estamos en momentos de recordar, a Fun Fun y a Fan Fan de Siniestro Total. Venga, vamos a decir. Es cosa muy normal. ¿Cómo se puede llamar la? Muy normal. Prende malo. ¿El qué? No, que si queréis cantar o no queréis cantar. La sección de los muertos, ¿cómo se llama? Siempre con nosotros. Siempre con nosotros, venga. Siempre con nosotros. Siempre con nosotros, pon un muerto en tu mesa. Pon un muerto en tu mesa. Boyer. Boyer, los perros, los che, cada año se mueren. ¿Quién más? Botín. Botín, sí. Botín. ¿Alierta se murió también? ¿Eh? ¿Alierta no se murió? Ahí me pillas, ¿no? Bueno. Como he dicho, la pantoja. ¿Pantoja muerta? No, por decirlo. Bueno, sí, pero Leticia Sabater también. Sí, Leticia Sabater. La cantante de los. De... Fernando Martín. No es prisa que quedan 10 segundos. Vamos. La canción más corta del mundo, cabrón. Oye, cada uno saca uno. Fan, qué cobrada. Ronda de muertos. Hay que presentar las. Bueno, hacemos un juego como. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a empezar a hablar de... Bueno, ya que estamos aquí recordando, creo que una buena idea sería utilizar el formato de aquel programa tan vetusto de... A ver, famosos que hayan muerto este año, como por ejemplo Emilio Botín. 1, 2, 3, conteste otra vez. Emilio Botín... es que la duquesa de Alba. ¡Sí! Boyer. La Pantoja. ¿Esperanza Aguirre? No, Esperanza Aguirre. No, están haciendo señal por aquí. Cifuentes. La Cenicienta. Di Stéfano. Di Stéfano ha muerto. Un chaval, Maradona. No está ni yo. No está por ahí. No podemos decir también los que están en vías de. Sí. Hombre, yo. ¿El de Apple? Ese yo diría que está en estado de zombie, porque según el catástrofo de registro de patentes, sigue inventando. Así que o hay más vida más allá después de la muerte, o sigue escondido en un garaje. Puede estar en la misma isla que Elvis, Melvin, Jesús Gil. Esa isla que todos creo. En vida sí. Creo que debemos marchar la infanta Elena. La infanta Elena. No, esa. Le falta que esa sí. Va, chaval. Ojalá, pero a esa no. No, pero creo que sí que antes, a micrófono cerrado, surgió una pregunta acerca de que si tras la muerte de Boyer ha muerto el Ferrero Roche. Tendría que morir Isabel Gremio, ¿no? Miremos los dulces que tenemos en la mesa. ¿Cuántos Ferrero Roche tenemos? Pues lo digo yo... a todos los radioyentes que tenéis allí. Veo varios envoltorios, pero no sé de qué. A ver. ¿Y por qué no compartes? Yo lo que veo en la mesa es un regalo, un juguete y a la vez nutritivo. No, la verdad que nos ha dejado gente muy. Botín, sabéis que cuando murió Botín arrancaron muchos chistes Como que, ¿os acordáis? ¿Sabéis este chiste de que es la primera vez que Botino llega a final de mes? Hombre, Botín, hombre, que no me acordaba de Botín. Bueno, de Botín, macho. Vive en nuestros corazones. Hombre, tú siempre, como con todo el mundo, has tenido una relación muy cercana con la gente guapa de este país, tío. No quieres contar, de verdad, tus cosas con el rey ni con Botín, pero bueno. No sé qué me da más cosa, contar mi relación con Botín o contar mi relación con el rey. No lo sé, tío. Que ahora me avergüenza a vosotros. Tu obsesión con los culos calientes no. No, a mí, pues ahora que lo preguntas y que me has sacado la salida fácil, yo primero hablaría de mi obsesión por los culos calientes. No, pero son los de cerveza. Son los de cerveza. Hombre, que no hay que terminar. Que no hay que desprestigiar esos culos. Han sido muy calientes, tanto el de Botín como el del rey, ¿no? No sé en qué sentido, pero. Veo más caliente el del rey. Por la moto. Botín iba más de. Botín iría en Calesa o en. Calesi, la protagonista de Juego de Tronos. Sí, más o menos. Que no muera, por favor. ¿Has sabido que seguimos diciendo a Juan Car o Enrique, como le llamaba yo, es como el rey? Es el rey. Cuando hablamos del rey, ¿sabes que es el rey de tu corazón? Ya. No lo puedes negar. Es como el Papa. Oye, ¿quién es tu Papa? ¿Ha muerto? No, no, no ha muerto. Ha muerto para Papa. Papa ha muerto, ¿no? Ha muerto católicamente. Oye, ¿no? Pero fue este año. Bueno, yo entonces, creo que fue apostólicamente. Pasado, ¿no? No, no ha muerto. Hombre, también podríamos hacer otro ejercicio a ver quién creemos que va a caer en. Venga, ¿quién venga va a caer una porrita. Este año? Una porrita, sí. Mojaos un poco. ¿Quién creéis que va a caer? Literal y también vale. Metafóricamente, ¿quién pongo creéis? Pongo un muerto en su mesa. Voy a decir una cosa que me va a doler a mí más que a vosotros, pero voy a decir dos personas: Felipe González y Miguel Indurain. Miguel Indurain, mira, yo ya le contaba como baja, yo ni me acordaba de él. Yo, hostia, la verdad Miguelón, que... tío, Miguelón con ese corazón. Sí, sí, con de 37 pulsaciones. Y voy a decir por qué. Por una frase de Blade Runner. Porque las estrellas que brillan el doble duran la mitad. Oh, ahí lo qué bonito. No, hombre, Felipe González mucho no brilla. ¿No ves que se está aburriendo en el Consejo de Gas Natural? Se aburrió. Porque lo que ha pasado es que lo dejó. Ah, lo dejó. Sí, lo dejó, porque decía que ¿cuánto ganaba? 127.000 euros o 300.000 euros. Que con eso no podía vivir y va a dejarla. No, que se aburrió. Hombre, yo no sé lo que pensarán la junta directiva o los accionistas de Gas Natural, pero si a mí un empleado viene y dice por la tele que se aburre en mi puesto de trabajo, yo lo despediría. Yo sí digo que me aburre mi curro. Sobre todo si le pago lo que le pago, porque si le pago 600 euros, a lo mejor le digo, toma una escoba, mira a ver si barres un poco, anda. Pero... Bueno, Goyo. ¿Quién se va a morir? Yo la verdad es que espero que haya algún pelotazo así, gordo, potente, así que se muera un Rolling Stone. Oh, eso es muy bonito. Eso sería precioso. Un buen rockero así, gordo. ¿Murió o va a morir? No, murió. ¿Pero para escena pública o de verdad? No, pero bueno, estábamos... ¿De verdad murió Lurri? ¿En serio? Sí, es verdad, sí, lo que dices es verdad. No, pero bueno, lo que estábamos buscando... Me he pasado de juego. Sí, pero lo que estamos buscando es quién crees que va a morir. Creo que va a morir. Un momento, que a mí me gustaría por lo menos que Goyo no ni nada precisara un poco de información. Un Rolling Stone. Un buen rockero de estos que haya tenido ya su bagaje haya muerto. Ya sé qué estás pensando. Estás pensando en la muerte verdadera de Elvis. De Sabrina, estoy pensando de Sabrina. ¿Sabrina rockera o no? Oye, hablando... No, sé, nunca lo puedo pensar. Vamos a dar como primicia en el programa quién va a venir ahí de cantante en el, así, estrella hoy. ¿Elvis? Madonna. Bueno, muy muerto. Te toca a ti, ¿no? Sí, pero tú no has dado el tuyo, listo. Yo ya tengo pensado el mío. Y no te lo pienso prestar. Mira, Jordi. Pues a mí me causaría mucha pena la muerte de José Bono. Ah, José Bono, qué bonito. Es que además somos, aquí hay gente que somos de Castilla-La Mancha, aunque estemos afincados en Madrid, pero José Bono sería precioso, ¿eh? Que creo que iría de la mano de Jordi Hurtado. Es sacrílego, pero ¿cómo puedes matar a Jordi Hurtado? Ese no se puede morir y todo el mundo lo sabe. Es un golpe bajo, ¿eh? Todo el mundo sabe en este país que hemos visto, en nuestra generación, ha visto como aquello que se decía. Hemos visto dos reyes, tres papas, pero solamente un presentador. Solamente ha habido un presentador que sabe ganar y solo lo habrá. Si lo sé, no vengo. Si lo sé, no vengo. Hombre, a mí Jordi Hurtado... Yo si pudiera... Compartiría una velada con él. Eso, exactamente. Esa era. 0-1. Bueno, ¿y cuál es su turno? Mi muerto, yo ya aprovechando paranoico, yo creo que quien le toca morir es al presidente de los Estados Unidos, yo creo. ¿A Obama? No, bueno, es que no sé cuándo tienen sería elecciones. Tan precioso, sería no, tan precioso. No tienen elecciones ellos también el año que viene a presidencia. Un Bush. Claro. Un Bush te dice mucho un año. Un buen Bush. Capaz un año, no, sí. No lo digo porque le tenga mucha o demasiada tirria a Bush o porque le tenga tirria a Obama, sino porque a los americanos les gusta mucho eso de matar a su presidente, tienen cierta tradición y hace mucho que no lo hacen. Y además, últimamente, no sé si lo habéis dado cuenta, ha habido como muchas intrusiones en la Casa Blanca. Les han detenido y tal, pero llevan entrando intrusos a la Casa Blanca, que no sé si es que van allí a poner una bomba o a hacerse un selfie con el presidente, ¿no? Pero sí, está habiendo intrusos, está habiendo... Yo creo que por ahí van los tiros y que este año, por desgracia para ellos, tendremos un magnicidio. ¿Y quién creéis que se alteraría más el mundo? ¿El asesinato de Obama, el primer presidente mestizo de Estados Unidos, o el asesinato de nuestro Papa pobre, Francisco? El Papa, hombre. ¿Paco? Porque, Paco, que se llama Jorge. De hecho, se llama Jorge. Paco, Jorge. Otro más de tus colegas íntimos, ¿no? Lo del Papa toca, aparte de el equilibrio geopolítico mundial, toca nuestros corazones. Yo creo, bueno, más que el corazón, el alma, ¿no? Algo más etéreo. Hombre, Pablo Iglesias seguro que se pone triste si matan al Papa, pero a mí, por mucho que lo diga, me... El Papa siempre ha tocado muchas cosas. Pero no sé hasta qué punto... O sea, ahora ya hablando en serio, perdón por el chiste de antes, si alguien ha pedido, pero yo creo que si mataran al Papa habría una gran conmoción, seguro que sí, seguro que habrá gente que se lo tome muy a pecho, pero si matan al presidente de Estados Unidos, puedes tener por seguro que va a haber una guerra. Si matan al Papa, no sé si acabaría en guerra, puede que no. Puede que incluso lleguen a decir, no, o sea, han matado a este hombre que era en todo en contra de la guerra, dudo mucho que sus partidarios quieran ir a la guerra después de eso. Pero los americanos sí. Los americanos, si matan a su presidente, hombre, irán a la guerra, aunque no sepan contra quién tienen que ir. Pero yo creo que en tiempos de crisis, como estamos viviendo ahora, y ahí el patriotismo y la economía se rehabilitaría mucho con una guerra a gran escala. Yo lo lanzo de aquí. Creo que aquí una guerra de gran escala para el 2015, para revitalizar el patriotismo, el orgullo patrio y la economía de los países de Occidente. Bueno, entonces, está claro que sin eso no somos. Esa sí que me parece una apuesta. Para ver quién va a morir en el año 2015, todo el puto mundo en una guerra nuclear. Sí, señor, así me gusta empezar el año. Bueno, con entonces, muchas expectativas. Guerra 2015. Guerra 2015. Vamos a lanzar el titular. Radio Mutana apuesta por una guerra para el 2015. Sí. No, sería el titular ahora mismo que podemos lanzar desde aquí. Bueno, a mí me han mandado de Radio Mután para ir preparando, ¿no? Preparando el territorio. El terreno y el caldo de cultivo. No quiero yo contar rollitos de muertes y esas cosas, pero creo que a lo mejor un poco de musiqueta nos puede dar un puntito bueno. No, que queda poco, ¿eh? Si no, que vosotros sí, estéis aquí hablando de gilipolleces, yo estoy poniéndome nervioso, ¿eh? Y queda muy poco y la gente se oye desde lejos. Y las uvas. ¿De qué campana vamos a tomarnos las uvas hoy? Yo desde la primera. Supongo que habrá. Puerta del Sol, claro. Claro, pero que sí, Puerta del Sol. Y además con Ramón. Ya sabemos que en estos tiempos modernos el resto de españoles han dado la espalda a nuestro icono nacional, que es Ramón García con su capa. Y basta ya, ¿eh? Han encargado las campanadas a otras gentes. Yo no tengo nada en contra de otras gentes, pero Ramón García es quien da las campanadas aquí. Ya dejo la duda para que la gente piense durante este minutos musicales que vamos a poner. Ramón García es el icono nacional. ¿Vosotros consideráis que este es un icono nacional que está sustituyendo y reencarnando a Alfredo Landa, otro icono nacional? ¿No veis mucho parecido entre Alfredo Landa y Ramón Chu? Yo creo que tenemos que dejar la música, ¿no? Yo creo que ha sido demasiado joven. Sí, yo creo que te has flipado. Sí, yo creo que no creo demasiado que... joven. No sé quién es ese tal Landa. He oído que es... sé que existe una persona con ese nombre. ¿Cómo es? ¿Alfredo Landa o Alfredo Landa? Todo junto, ¿no? No lo sé. Yo sé que en Burgos hay un hotel que se llama el Hotel Landa, pero... ¿Qué era? ¿Un cantante? ¿Tiene nombre de cantante? No, creo que tiene una gasolinera. Sí, ¿no? Vaya tú. Bueno, pues vamos a ir con Cortatu. Una gasolinera y unas alemanas. Ah, vale, sí. Unas holandesas, ya no me acuerdo. Ya sé quién es, mira tú. Qué tonto estoy. Bueno, pues vamos con Sarri Sarri, con Cortatu. Y a la vuelta nos vemos. Con alegría. ¡A la alegría! Sarri, Bueno, pues vamos a continuar con un resumen, sí, haciendo un bueno un resumen del año, de la visión que habéis tenido del año y de cuál es vuestro propósito o sueño o pesadilla para el 2015. Nuestro deseo para el, vale. Deseo, pesadilla. Estaba pensando en el resumen del 2014 ahora mismo. Las dos cosas. Ambas cosas. Dos frases, tres frases, cuatro frases como mucho. Sí, hay que ser muy breve, muy sinóptico. Jorge, sí, tienes que intentarlo. Y si no hace falta que intentes imitar a Fidel Castro. Sí, venga. Ella, bueno, ese lo hemos dicho de muertes. Es verdad. Está igual ninguna. Es que se nos ha pasado la de Chávez. Igual es que nos ha muerto. Se nos ha muerto. Nadie ha dicho a Fidel Castro. La de Gaddafi, claro. Gaddafi, sí. Coño, es verdad. Joder, oye, mira, lo mismo nos da tiempo antes de las campanas a meter, después de esta parte, otra canción incluso. No, yo, si queréis, empiezo yo resumiendo el año. La verdad que es un año muy bonito. Muy movido. Acaba, siguiente. Sí, muy movido, pero muy movico. Llevo dos frases, me guardo dos, ¿eh? ¿Y qué puedo decir de este año? Pues que ha muerto gente, ha nacido otra, y que la verdad que ha sido un año en el que se ha creado poco empleo. Ahora, como deseo, ¿cuál tengo? Pues como deseo, pues... Guárdatelo. Hacemos una ronda de lo que nos ha parecido el año y volvemos con ronda de... Pero mira, si quieres leerme lo de la siguiente, me lo lees de la punta de la lengua. Mira, pues si lo pasamos a Goyo Nina, a Jorge o a Andrés... Un poquito lo que dice Jaime, yo he visto un año con muy poquito empleo, pero con mucho trabajo por alguno que otro de guante blanco. O sea, trabajo para muchos y dinero para otros. Hombre, a mí este año me parece que ha tenido 365 días. Un momento, un momento. Que no estábamos hablando de fútbol, a ver. Gracias por hacernos ver la realidad, Jorge. Va una frase, ¿eh? No. 365 días del año con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regulares. Y gente que ha perdido su virginidad. Esa es la tercera frase. Tío, la tercera frase ahí. No, que ha hecho una coma. O es que es mentira. Seguro que ha habido gente que ha perdido la virginidad. Mira, no la ha perdido este año. Hombre, yo no tengo constancia directa de datos. Yo no tengo datos. Para mí es decirlo sería demagogia. Pero sospecho que alguien la habría perdido. Pero creo que el 100% de la gente que ha follado por primera vez este año ha perdido su virginidad. No jodas, colega. pero que hay gente que lo de follar no. Tampoco tiene. Vamos a ver una cosa. Sí que invitamos a los oyentes de Radio ELA que llamen y que nos cuenten si es así o no. Es decir, si por ejemplo nos llama alguien, diríamos, constataremos la verdad, y si no, diríamos que pues Radio ELA. Sí, pero no escuchéis a mi compañero, no llaméis en Nochevieja porque no creo que os vayamos a contestar. Es que ahora mismo el teléfono está un poco roto. Está pero... roto y saturado de llamadas. Sí, claro, es que está aquí todo el mundo. Bueno, que he dicho, 365 días del año. Cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, casas malas, casas regulares. Gente que ha perdido su virginidad. Perdón, un segundo, Jorge. Incluso que la está perdiendo en estos instantes, porque el 2014 aún no ha terminado. Claro. O sea, daos prisa, gente. Queda muy poquito, chicos. Queda muy poquito. Y esto es un auténtico desmadre. Si todavía. Como se puede ver. No digo nada. Si todavía quieres dar tu último o primer casquete del año, aún está a tiempo. Porque un minuto da para mucho, y eso lo digo yo. Pues, hostia, que si da. Bueno, yo ya he dicho mi resumen del año. Ah, pues te queda una frase, ¿eh? Puedes jugar así como bien. Ah, una frase. Bueno, no paras de poner comas, cabrón. Claro, bueno, pues yo... Me gusta la justa posición, pero bueno, esta frase me la guardo para mis deseos. Muy bien, muy bonito. Yo, en resumen de este año, lo he visto muy como el año anterior y el anterior, en cierto modo. Es que ha sido un año más de gobierno del PP, de andar buscando empleo, de sobreviviendo en el empleo si lo tenías, de bueno, también, sí, ha tenido sus cosas bonitas, pero en realidad me siento a este fin de año como me sentaba al fin de año anterior o al fin de año anterior. Rodeado de marisco. Rodeado de marisco, maricas. No. ¿De mariscas o de mariscos? Ahora mismo estoy rodeado de botones y de cables, pero bueno, tampoco es que se esté mal rodeado de botones. Me gustan los botones y las máquinas. Pero una cosa. ¿Esto es una frase o son cuatro? Vamos a comas o puntos. ¿Dónde están las comas y los puntos? ¿De cómo está la cosa? Pero un momento, me ha recordado, todos los resúmenes me han recordado informe semanal, ¿no? Si los cogemos todos y los mezclamos es como el informe que hace, el resumen que hace informe semanal del año. Que no, no, bien, además, que no, una vez más se nos van a copiar otra vez, ¿eh? Sí. Por ejemplo, cabrones. Ahora, decir, quedaros con una imagen del 2014. Una imagen como. Joder, yo lo digo la verdad. El rey pidiendo perdón. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Yo digo que es 2014. Ay, me encanta esa imagen, tío. Me encanta. Yo me quedo con la activista de Greenpeace a la que le pasó por encima una lancha motor del ejército y le hizo una fractura.